Piensa. El micrófono para los héroes sociales. ¿Qué es vegetarianismo? ¿Existen diferentes maneras de pensarlo o practicarlo? Hay múltiples definiciones de vegetarianismo que se relacionan en primer lugar con la cultura y la historia. Por ejemplo, el vegetarianismo está enraizado en la religión y cultura hindú como parte de la doctrina de la Ahimsa, a la que los Vedas se adhieren y que Gandhi después adoptó para su propio movimiento. Ahimsa, en la tradición védica, significa no tener hostilidad hacia ningún ser vivo, de todas las formas posibles, y siempre debería ser la ansiada meta de todos los buscadores. A partir de esto, podemos pensar al vegetarianismo como una filosofía de vida natural cuya finalidad es preservar la salud física y espiritual, nutriéndose solamente de productos naturales. Este preservar la salud hace referencia al respeto por los seres vivos, al equilibrio entre lo humano y su entorno. Por otro lado, el vegetarianismo como régimen alimenticio en el que solamente deben ingerirse alimentos del reino vegetal con exclusión total de los productos cárnicos, pueden pensarse también de forma distinta, como dietas o maneras de comer que contienen pocos o ningún producto animal. De ahí que haya diferentes tipos de dietas vegetarianas. El vegetariano estricto, que su dieta consiste en alimentos únicamente de origen vegetal. El lacto-vegetariano, que consiste en alimentos vegetales y todos los productos lácteos, a diferencia del lacto-ovo-vegetariano, cuya dieta consiste además en huevos. Y el semi-vegetariano o vegetariano parcial, cuya dieta consiste en alimentos vegetales y puede incluir pollo o pescado, productos lácteos y huevos. No incluye la carne roja. Es así que para hablar de vegetarianismo es necesario comenzar por situarnos en un tiempo y en un espacio determinados. Escuchemos entonces a los cabineros para que con nuestros invitados definan el vegetarianismo.